paro siempre a tu ventana y se me tiembla la garganta y allí comienzo a cantarle. Y su semblante se asoma y el aroma de a mí. Ay, esa cara de Cali, el pelo negro de sombra y su barco me adorna. Ay, yo la amo, la chi. Acaricia tu piel.